sino más bien en el sentido de testificar a otros acerca de la misericordia, la gracia y la salvación de Dios. Repasa otra vez Isaías capítulo 61. ¿Qué promesas puedes obtener de esos versículos para ti mismo? ¿Cómo puedes aplicar esas promesas a tu vida? Es decir, ¿qué prácticas en tu vida debes cambiar a fin de que estas promesas se cumplan en ti y para ti?